Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, de su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos venido descubriendo las verdades que Pablo está entregando a su iglesia, a esa iglesia de Galacia, que se había al parecer apartado del núcleo del evangelio. Algo había estado pasando y él comienza a hablarles. Habíamos visto la semana pasada alguna de esas cosas. Él estaba admirado por algunas separaciones, algunos conceptos equivocados, y entra en un tema maravilloso ahora que lo vamos a ir desarrollando semana a semana, justamente la justificación solo por la fe. Es interesante lo que dice ahí en Gálatas capítulo 2 verso 20, un texto muy conocido: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una expresión maravillosa de Pablo, porque demuestra el cambio que él ha tenido desde el momento en que se encontró con Jesús camino a Damasco. Recuerda tú, él está ahora aceptando la expiación proporcionada por la muerte de Cristo en la cruz. Se considera a sí mismo, dice un comentario, como muerto al pecado, al mundo y a los métodos ideados por el hombre para lograr la justificación. Y ahí hay un problema entre los judíos, que ellos buscaron el sistema de salvarse, el sistema de encontrarse con Dios, e incluso se separaron del mundo exterior en ese sentido. Bueno, ahí en Gálatas 2:15, dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fíjate, aquí habla claramente y llama la atención cuando él comienza diciendo judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Significaba eso que Pablo no cometía pecados? Recordemos que él a quien les estaba hablando, generalmente los judíos hacían una separación bastante grande. Estaban los escogidos de Dios, que eran los judíos, y estaban los demás, aquellos que estaban perdidos, aquellos que no tenían salvación. Entonces, esto que está diciendo, los gentiles pecaban porque no conocían la verdad. Entonces, claro, eso es lo que está tratando de resaltar, que ellos, como conocían la verdad, no había una diferencia entre ellos y los gentiles. Claro, tenemos que recordar que este es un asunto que viene tratando el de antes, una situación que está puntualmente dada por el concepto que tenían los judíos en relación a sí mismos. Ellos pensaban que por el hecho de haber nacido, de haber sido judíos, la verdad es que no es tan claro hacia dónde está apuntando Pablo aquí, pero lo que entendemos es que ellos tenían ese concepto: nacimos, somos judíos, por lo tanto ya no somos pecadores como los otros gentiles. Y él está enfatizando en este sentido este concepto de que en realidad todos son iguales, porque incluso tú recuerdas en otra de sus cartas, él dice, Efesios 2:12, en aquel tiempo, fíjate, y esto se lo dice a todos, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, como que alejados ellos eran del pueblo de Israel, fíjate qué interesante eso, de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, estos gentiles que estaban fuera, ahora han sido incorporados un nuevo pacto, a una nueva dispensación. Ellos ahora pueden estar igual que los judíos, y esto les chocaba en realidad a estos que estaban entrando en el evangelio que conversábamos la semana pasada, ese evangelio maravilloso que tenía Pablo. Y permíteme decir algo al respecto. Podemos decir que los gentiles eran pecadores, pues como no conocían la ley, no tenían la restricción de la ley, ellos eran pecadores. Yo puedo pecar por omisión también, Pero recordemos que el Señor puso la ley en el corazón. O sea, no es una, nosotros no podemos decir, yo no quiero conocer la ley porque así yo puedo hacer lo que quiera y entonces no cometo pecado. Bueno, Pablo a los romanos le dice algo parecido. 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, claro, ellos no conocen la ley que tienen todos los judíos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. En otras palabras, hay algo que el Creador colocó en cada ser humano, que es la paz, y de hecho uno conoce que las relaciones de familia se aman, se respetan, pero tienen una ley de amor, de agradecimiento. Hay algo que el Señor colocó en la mente, en el cerebro mismo del ser humano, y eso, Pablo dice, esa es su ley para ellos. O sea, no tienen ustedes que ver a los judíos como sin ley, como pecadores, como imposible de salvarse, porque ellos se van a salvar por la ley, por el conocimiento que tienen de Dios. Y el Pablo dice ahora que bueno, porque para ellos que estaban perdidos, ahora son hallados, para ellos que estaban lejos, ahora son cercanos, por medio de Cristo también. Ahora tenemos que ver que todos necesitamos ser justificados. ¿Qué significa ser justificados? Ser llamados justos. Bueno, ninguno de nosotros es justo. Solamente podemos alcanzar esa justificación por medio de Cristo, que pagó nuestra deuda. Entonces nosotros, por medio de Él, somos vistos como que nunca hubiésemos pecado. Fíjate lo que dice ahí en Éxodo capítulo 23, verso 7. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Claro, y le está tratando de impío al que hace esta situación que hacen. Esos son impíos, fíjate, y ellos se creían justos. Eso es equívoco muy grande. Además, en Deuteronomio, que es un libro maravilloso, un resumen de lo que es la ley, ¿no es cierto? En su primer versículo del capítulo 25 dice, si hubiere pleito entre algunos, y eso de hecho puede suceder en muchas comunidades, sí. ¿Por qué no? Y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. O sea, claramente aquí existe un concepto de ley, de justificación, de darle una salida cuando hay un problema de esta naturaleza. No es tan simple como uno piensa, y no es solamente para algunos, porque esta es una ley dada para todos en realidad, y también para nosotros. Bueno, tenemos que decir además que la justificación implica más que el simple perdón o la absolución, es la declaración positiva de que una persona es justa. Ahora, para algunos de los creyentes judíos, la justificación también era relacional, o sea, tenía que ver con una relación, tenía que ver con su relación con Dios y su pacto. Ser justificado también significaba que una persona era contada como un miembro fiel de la comunidad del pacto de Dios, o sea, pasaba a ser parte de la familia de Abraham, ¿eh? Era importantísimo, claro. Todos los que eran miembros de la familia de Abraham, podían considerarse como la familia del pacto. Exactamente. Bueno, gracias por su atención. Vamos a continuar mañana conversando esto de la justificación solo por la fe. Bendiciones. Lea Gálatas capítulo 2, versos 15 al 17. ¿Qué está queriendo decir Pablo aquí? ¿Y cómo puede aplicar estas palabras a su propia experiencia cristiana? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.